Buenas, hoy día vamos a conversar sobre enfermedades infecciosas en América Latina, esta vez específicamente en Zika. Yo soy César Ugarte, soy investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Virus del Zika. Una de las cosas que ustedes deben haber escuchado alrededor del 2015, 2016, hubo un gran brote de virus del Zika en América Latina. Pero el virus del Zika es un virus que ya se conoce hace mucho tiempo. El primer caso fue reportado en Uganda, en África, en 1947, cuando se identificó en un macaco tipo rhesus. Y porque se llama Zika justamente porque estaba en el bosque de Zika en Uganda. Este tipo de virus es de la misma familia del dengue, la misma familia de la fiebre amarilla, que son enfermedades que nosotros ya conocemos en la región de América Latina y es transmitido principalmente por mosquitos. Los primeros casos se comienzan a reportar en Nigeria en 1954. Sin embargo, el brote más grande que hubo antes de lo que pasó en el 2015 fue en las Islas Yap, en Micronesia. Se calcula que el 70% de la población mayor de 3 años fue infectada. Y se reporta el primer caso confirmado de Zika virus en Brasil en mayo de 2015. Y esto es importante porque comenzamos a ver que es un virus que ha pasado desde que fue identificado en África. Ha pasado por Oceanía y ha llegado finalmente a América Latina en el 2015. Es una aparición reciente. No se sabe, hay bastantes teorías. Se calcula que como nosotros somos una región que tiene muchas infecciones por dengue, el dengue, como saben, también es hecho por un virus y que tiene casi los mismos síntomas, que es fiebre, malestar general. Y no hay un buen método diagnóstico, sobre todo en zonas rurales donde ocurren estas infecciones. El diagnóstico se basa en síntomas. Entonces, es probable que se haya confundido algunos casos de Zika con dengue o con otro enfermedad viral como la chikungunya, que también apareció en América Latina hace unos años. También es cierto que hay una reacción cruzada. ¿Qué es una reacción cruzada en estas pruebas diagnósticas, en las pruebas que se hacen en sangre? Significa que una prueba puede identificar como Zika cuando es dengue o viceversa. ¿Por qué? Porque son como de la misma familia y puede haber ese error en el diagnóstico. Entonces, por eso se calcula que que no es que sea una aparición reciente, sino que probablemente ha estado ya hace unos años en la región. Y por eso ha sido poco detectado, con alrededor de 20 casos confirmados en 60 años acá en la región. No, no es que sea una aparición reciente. Hay ya algunos casos reportados y, como decimos, probablemente se hayan confundido con el dengue. Entonces, esta es una línea de tiempo simplemente para mostrar cómo desde 1944, 47, perdón, cuando descubre el virus del Zika en monos, en el macaco rhesus, comienzan a aparecer varios hitos, ¿no? Donde se comienza a identificar que en 2007 sucede la identificación en la población de Yap, después sucede en la Polinesia Francesa. Comienzan a identificarse algunas complicaciones severas que se llaman, por ejemplo, el más conocido, el síndrome de Guillain-Barré, que es una debilidad completa hasta el punto de que uno puede dejar de respirar. Es una razón por la cual se ingresa a UCI, ¿no? A unidad de cuidados intensivos. Una de las cosas también se comienza a descubrir que como esta es una infección viral transmitida por vectores, la parte de mosquitos es muy importante. Una de las cosas que se vio cuando hubo el brote acá en América Latina es que fue muy alto en 2015-2016 y de pronto cayó. Y también se asume que eso puede haber sido una de las teorías, una de las hipótesis, es que hubo bastantes campañas para dengue. y comparten el mismo vector. Entonces puede ser que hayan eliminado gran parte de los mosquitos y al no haber el vector es difícil la transmisión. Sin embargo, también hay que recordar que el virus del Zika se ha encontrado que puede ser transmitido de vía sexual y se ha encontrado inclusive que puede haber una larga permanencia del virus del Zika en el semen, por ejemplo, de las personas. Entonces, durante todo este tiempo, 2015, 2016, 2017, se comenzaron a hacer varios estudios debido sobre todo a la presentación que fue lo que impactó en las noticias de microcefalia en niños en Brasil, porque fue muy raro que aparecieran varios casos de microcefalia en niños, se calcula como 2.500 niños que han sufrido esto y que afectará o que está afectando, perdón, su desarrollo. Los brotes, simplemente para darse cuenta en el mapa donde cómo se ha estado avanzando. Y de pronto en 2016 comienzan a ver todos estos brotes. Recuerden que ahora va a ser más común que hayan brotes en varias partes. Lo estamos viendo ahorita con COVID, con la viruela del mono, porque tenemos una mayor comunicación. Es posible que alguien pueda viajar rápidamente a otra región del mundo y los vectores también están presentes en varias de estas partes. Entonces, eso ayuda a que la transmisión sea rápida y en varias regiones del mundo. Por ejemplo, esto es a marzo de 2017, eso fue cuando fue el pico de la pandemia de Zika, o, perdón, disculpen, no es el término pandemia, del brote de Zika, porque no fue una pandemia. Se encontró que había en las Américas casi todos los países comenzaron a reportar, aunque sea un caso. Entonces, eso nos dice que estaba circulando el virus por la región y que había que tomar ciertas decisiones, sobre todo en control del vector. Ahorita, 2022, ya los casos no son tantos. Hay más casos de dengue. Sabemos que el dengue es mucho más prevalente en nuestra región y hay muy pocos casos de Zika. Sin embargo, ese es un punto para tomar en cuenta cuando uno se comunica con la población. Sí hay riesgo que haya Zika porque hay virus en la región. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacemos con dengue, lo mismo que hacemos con chikungunya, que es tomar medidas de prevención, que es eliminar el vector. ¿Qué es eliminar el vector? Eliminar los depósitos de agua, eliminar situaciones donde pueda crecer la larva de la Aedes y que pueda este permitir la transmisión dentro de la comunidad. Lo mismo pasa con 2021-2022 para ver cómo van los casos reportados por Zika. Uno dice, no son muchos, sin embargo, estamos comenzando a ver algunos picos. Creemos que alguno de estos picos es porque debido a la pandemia del COVID, algunas actividades de prevención como fumigaciones pueden haber decrecido en la región y eso hace que haya más vector y eso hace que nos lleve a un número mayor de casos en la región. ¿Cómo se transmite el virus del Zika? Con picadores, a través de picadores de mosquitos, materno-fetal, que esa fue una de las razones por las cuales se encontró o se calcula que ha sido la transmisión para la microcefalia en niños, vía sexual, ya sea vaginal, anal o oral, transfusión de productos sanguíneos, o sea, cuando hay transfusión de sangre, plaquetas, etcétera, o trasplante de órganos, se han reportado algunos casos. Entonces, la transmisión es bastante amplia y por eso es importante la vigilancia. La vigilancia en nuestros países tiene que ser, sobre todo en todos estos virus, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika. Es muy importante y apenas se ve que hay un aumento del vector de la Aedes, del mosquito Aedes, hay que comenzar a tomar medidas de precaución. La detección del virus del Zika es un poco complicada. A veces las pruebas no son completamente buenas, pero puede ser detectado en sangre, orina y en otros fluidos corporales. Generalmente en sangre puede ser detectable hasta 81 días iniciados los síntomas. En orina, 6 semanas, semen, como les había dicho hace un momento, casi 3 meses, y otros fluidos corporales también. Entonces, lamentablemente, la transmisión puede darse ya sea cuando tengo síntomas, pero también en la época que no tengo síntomas. y eso hace más difícil el control de estos casos. Ahorita la distribución de los vectores del virus del Zika, como nos damos cuenta acá, en América Latina está casi en toda la región, ¿no? Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, hay en México y en países de Centroamérica también. ¿Y por qué les pongo esto de cómo es el esquema del curso del virus del Zika en humanos y mosquitos? Es porque cuando el humano tiene el virus en la sangre, es decir, cuando tiene una viremia alta y el mosquito pica, eso puede llevar a que tenga transmisión dentro de la comunidad. Y eso puede ser hasta 6 días, hasta 30 días. Entonces, ese tiempo para transmisión es muy difícil. Aparte, varios de los casos de Zika son asintomáticos. Entonces, yo no voy a saber a quién aislar, a quién no. Por eso, en la mayoría de estas enfermedades nos enfocamos mucho en el vector, en el mosquito. ¿Qué complicaciones? Nosotros o el mundo se preocupó mucho cuando se vio los casos de los niños nacidos en Brasil con microcefalia. No se ha podido encontrar en otras partes de América Latina, sin embargo, sí hay estudios que demuestran que hay una asociación entre la infección durante la gestación y estos casos de microcefalia, lamentablemente. Y lo que se calcula es que casi el 80, entre el 75 y 80% de los adultos son asintomáticos, es decir, yo no voy a saber que tuve Zika. Y eso hace difícil el control, como decía antes, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer en zonas donde hay Zika es un control a las gestantes, estar seguros que no estén infectadas porque tienen alto riesgo de tener desenlaces fatales para los bebés. Pero también, sobre todo, y vuelvo a insistir que es lo más importante, se tiene que trabajar mucho en el control del vector. Si uno controla el vector, hay menos posibilidades de transmitir y al haber menos probabilidades de transmitir, va a haber menos virus en la comunidad y así se va a poder controlar la enfermedad. Eso es lo que quería hablar con ustedes sobre Zika. Muchas gracias.